que es noticia, somos noticia mundial, o no sé, o noticia ecológica global, pero lo cierto es que Obama visita Córdoba para hablar sobre economía verde. Qué lindo. ¿Cómo lo ves, Tole Arroz? Y bastante interesante, la visita de un expresidente de Estados Unidos, y más todavía para hablar de algo tan sensible como es el medio ambiente, la economía. Esto, como habíamos dicho en el programa de ayer, el día de ayer, esto es la segunda vez que Córdoba es sede de este Congreso Internacional de Economía Verde. En ese entonces habían recibido la visita de Mauricio Macri. Bueno, también obviamente estuvo presente el gobernador Juan Schiaretti, el intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, y empresarios, artistas y premios Nobel, hay que decirlo. Un Obama que uno se imagina que tiene cierta afinidad con Monsanto, ¿no? Porque en los años de Obama fue cuando Monsanto, donde se aprobó, por ejemplo, el acta de protección a Monsanto. Obama, de alguna manera, fue señalado durante mucho tiempo como un lobista de esta multinacional a nivel global. Bueno, sobre ese debate, como que, según los cables de los Wikileaks, de alguna manera, sí. A partir de la asunción de Obama, porque, a ver, Estados Unidos siempre presionó para que Argentina tuviera una ley de semillas, sí, digamos. Porque, sobre todo en los años de Obama. Claro, porque como Monsanto le cobraba a los granjeros de Estados Unidos, los porotos de soja que vendía Estados Unidos se volvían más caros, y como en Argentina no tenía esa regulación, se volvían más baratos para el comercio internacional. De ahí que Bush insistía, presionaba de la mano de sus embajadores y a veces de los propios empresarios de Monsanto, juntándose en la embajada norteamericana a funcionarios argentinos para presionarlo de que haya una ley de semillas. Así es. Luego cambió, al parecer cambió en el 2008 con el conflicto del campo y con la asunción de Barack Obama. Y ahí se volvió más estable las relaciones entre funcionarios públicos argentinos y norteamericanos. De ahí que, bueno, en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner hubo como un intento de aplicar una ley de semillas, pero bueno, debido a las presiones de organizaciones ambientales, no se logró. Y en el macrismo se supone que también estarían presionando para lograrlo, pero hasta ahora no hubo novedades al respecto. Y entonces, bueno, pues eso es un detalle como para aclarar un poco qué tiene que ver Obama con Monsanto. Pero bueno, más allá de eso, Obama no viene, creo que no va a hablar de Monsanto en el Congreso, a lo mejor sí, pero básicamente lo que va a hablar es sobre cambio climático, energías alternativas y cómo lograr un desarrollo económico, empresarial sustentable al medio ambiente. Ese es básicamente el punto de por qué viene Barack Obama en Córdoba. Entonces, bueno, vamos a tratar de alguna manera de abrir una mesa de café para tratar de desmenuzar un poco. Una mesa de mate sobre ecología, medio ambiente, política, mirada sobre lo que es el medio ambiente. Porque, bueno, a simple vista parece, como lo hicimos en el programa anterior, medio que choca un poco con las miradas de algunas organizaciones ambientales de Córdoba sobre lo que significa el medio ambiente. Por lo menos a la hora de verlo como, porque efectivamente el gobierno de la provincia de Córdoba viene apoyando esta iniciativa del Congreso de Economía Verde, que repetimos, es la segunda vez que se hace en Córdoba. Entonces, bueno, para participar de este debate lo hemos traído acá en línea telefónica al abogado del doctor Darío Ávila, que es alguien que ha participado en distintos conflictos socioambientales de la provincia de Córdoba, casos resonantes que han surgido, que han tenido repercusión pública, llámese el caso de Malvinas Argentinas contra Monsanto, llámense algunos los conflictos de las fumigaciones, la ley de bosques, montones de conflictos donde el doctor Darío Ávila ha estado participando y ahora lo tenemos acá con nosotros. Darío, mucho gusto, acá te saluda Leandro y Juan Jacobs. Hola, ¿qué tal, Leo? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes y adhiero absolutamente a la idea de la mesa de mate. De la mesa de café, que es la que existe, que está instalado, y bueno, ya paso, no me han llamado nunca para participar de ese tipo de mesa. Así que prefiero más ese tipo de mesa. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, el gusto también es nuestro, Darío. Y bueno, yo arrancaría con esto. Es como que parece que hay un choque de planteos. Porque efectivamente el año pasado, cuando se hizo el Congreso de Economía Verde, mientras se desarrollaba ahí en el complejo ferial de la ciudad de Córdoba, en la entrada había organizaciones ambientales haciendo como una especie de contracongreso, como llamaban ellos, planteando una mirada distinta, porque por un lado en el Congreso se plantea que el origen del mal es el cambio climático, digamos, y que por eso estamos como estamos. Ahora, las organizaciones sociales es como que apuntan a una mirada también desde lo local, en el sentido de en que plantean el rol de los intendentes, de los gobernadores, de las leyes, a veces de parte de la justicia, también de la policía, podríamos decir. Y entonces es como que hay una mirada también que apunta a lo local, que ya, podemos decir, excede a la cuestión del cambio climático. No sé si se puede decir que son dos miradas contrapuestas o opuestas, o si se pueden complementar. No sé, ¿a vos qué te parece, Darío? Sí. En principio me parece que estaría bueno darle un contexto político, un marco político también a este tipo de conferencias o de congreso. Claramente a nosotros no nos resulta para nada indiferente quiénes son los organizadores, quiénes están detrás de esta movida. Y apenas vos empezás a hurgar un poquito en relación a la información respecto de quiénes auspician, quiénes participan, quiénes solventan y quiénes financian o sostienen económicamente este tipo de encuentro, y bueno, a partir de allí me parece que empiezan a aparecer algunas luces respecto de este supuesto congreso que intenta, sobre todo, a mi criterio, tratar de lavar un modelo económico. Claramente estos congresos se realizan para, de alguna forma, tender algún manto de piedad, si se me permite, sobre el modelo económico actualmente imperante, modelo capitalista, absolutamente depredador de los recursos humanos, de los recursos naturales, de los bienes comunes. Hoy claramente la Argentina está siendo escenario de cuánto el modelo extractivo que se manifiesta a través de la mega minería a cielo abierto, del monocultivo de soja y fracking, cómo ese modelo económico es absolutamente depredador y saqueador de los bienes comunes. Y ese modelo viene a satisfacer también necesidades y exigencias de tipo económico, pero principalmente no de las poblaciones que siguen muriendo de hambre a pesar de que existe supuestamente un exceso en la producción de alimentos, principalmente de soja, pero principalmente que apuntando al beneficio de las empresas multinacionales que son las que precisamente están detrás de este modelo. Y ahí es donde empieza a aparecer la verdadera cara de la moneda, digamos. Plantear una economía y tratar de pintarla de color verde, tratando de enmascarar este modelo capitalista, claramente apenas corres el velo, caen las verdaderas intenciones de estos congresos. Y vos ves que atrás del congreso está la Fundación de Liderazgo Avanzado, y ves que el objetivo es identificar 300 líderes para realizar seminarios, conferencias, cualquier similitud a una especie de adoctrinamiento y de formación y capacitación absolutamente dirigida, la verdad que se asimila y demasiado a lo que uno conoce respecto de cómo actúa a través de los marketing y todo más de este tipo de empresas. Así que yo personalmente descreo totalmente de este tipo de encuentro. De hecho, hoy se han conocido a través de distintos medios periodísticos que supuestamente el conferencista que viene, el expresidente de Estados Unidos, cobraría $470,000 por esa actividad. Más allá de lo que pueda resultar o no anecdótico lo que va a percibir, yo personalmente descreo en absoluto. Creo que son encuentros que tienen un objetivo claro, que es precisamente esto de minimizar el impacto que las empresas multinacionales están generando sobre el ambiente y de alguna forma seguir convalidando con distintos argumentos técnicos, científicos y jurídicos el sostenimiento de este modelo. Este modelo absolutamente contaminante y depredador. Sí, Darío, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, no, la pregunta que muchos se hacen, que parece ya no tener respuesta, porque vemos que en Latinoamérica, en esta alternancia entre gobiernos tal vez de carácter más progresista y otros tal vez de carácter más neoliberal, en todos los casos se comparte a nivel regional esta política extractivista, profundizando el extractivismo con la mirada puesta en generar beneficios sociales, y en todo caso se presentan nuevas alternativas al extractivismo que también son extractivistas. Sí, efectivamente coincido absolutamente con esa lectura. En el fondo yo creo que el progresismo latinoamericano ha sido uno de los grandes males de los pueblos. Como bien lo señalás vos, a cambio de promover la conquista de nuevos derechos o la apertura de nuevos derechos, se nos intentó durante todo este tiempo tratar de convencer de lo beneficioso que resulta para Latinoamérica seguir sosteniendo este modelo extractivo. El IRSA no es un proyecto que aparece claramente como descolocado de esta realidad. Allí confluyen todos los países de Latinoamérica, liberales, de tintes progresistas, de centro izquierda, como se los quiera denominar, pero todos, con diferencia de matices, coinciden en la necesidad de seguir llevando adelante este tipo de obras monstruosas y de infraestructura, por más que en el caso de la Amazonía o Bolivia significa sojuzgar los derechos de pueblos y comunidades originarias, y seguir de alguna forma profundizando el modelo extractivo. El gobierno del kirchnerismo fue el gobierno que más aprobó los eventos transgénicos en el mundo y en Latinoamérica. 23 eventos transgénicos se aprobaron durante ese gobierno, y Felipe Solá, que fue el quien le abrió las puertas a este modelo extractivo, aprobó 2 eventos transgénicos. Entonces, claramente, más allá de la postura que uno pueda asumir de mayor o menor adhesión a estos gobiernos progresistas, lo cierto es que la matriz económica y política, en el fondo, siempre se mantuvo intacta. Nunca se la tocó. Bueno, se avanzó en la conquista de nuevos derechos, pero manteniendo siempre la misma matriz capitalista y con estas características, con un claro sello extractivista. Sí, yo ahí estaba pensando en las dos respuestas que acabas de dar, Darío, y estaba pensando un poco este tema del planteo que da el Congreso, porque lo que apunta el Congreso de Economía Verde es formar los próximos líderes nueva generación de líderes para de alguna manera sustentar, promover la economía verde a nivel mundial. Y yo estaba pensando, por ejemplo, recuerdo una década atrás o una década y media atrás, estaba una famosa universidad empresarial privada de Córdoba que tenía esa consigna, formando líderes que las empresas necesitan. Y fue una frase muy cuestionada esa consigna, a tal punto que esa universidad, la Universidad Siglo XXI, lo cambió por otro que era, bueno, uno parecido, era formando especialistas que las organizaciones, no las empresas, las organizaciones necesitan. Y después, con este tema de la onda progre, esa universidad decidió eliminar completamente esa consigna y puso consignas como andar en bicicleta es cambiar el mundo, leer un libro es cambiar el mundo, ese tipo de cosas. Ahora creo que a partir de la asunción de Mauricio Macri, cambió su marketing y ahora su publicidad es Iván de Pineda, digamos, como retomando un poco una figura estándar del modelo norteamericano. Y es como que efectivamente esas consignas los vuelve a traer este Congreso de Economía Verde, que es como que eso ya quedó saldado acá en Córdoba, que es una consigna que uno diría que ya uno no está muy apegado a eso. Pero bueno, a la vez, esto se torna en un ambiente más complejo, sabiendo que actualmente en Estados Unidos tenés una figura como Donald Trump que hace que aún más complejo el panorama por su actitud negacionista de la existencia del cambio climático, lo cual hace que la situación sea un tanto más compleja de alguna manera. Incluso uno seguramente se especula que el Congreso Verde va a tener una mirada crítica a la gestión de Donald Trump. Entonces, si a nivel latinoamericano tenemos esta complejidad de lo que fueron los gobiernos progresistas y con el fin del ciclo progresista, a su vez Estados Unidos tiene esta complejidad de tener a un presidente que en general, incluso parte del establishment no se siente identificado, y a su vez nos quieren de alguna manera meternos en este quilombo, en este ribete de sus intereses empresariales. Entonces, como que también es bastante complejo a nivel latinoamericano, pero también a nivel dentro de Estados Unidos, o sea, a nivel global, digamos. Digamos, todo este tipo de congresos con estas características También tiene que ser enmarcado en esta nueva ola, como bien lo decís vos, Lea, ahora, que intentan darse otro cariz o una matriz supuestamente de defensa del ambiente y todo lo demás, con el discurso también del uso de las energías renovables, digamos. Y en Córdoba, claramente hoy estamos, toda una población está padeciendo de lo que también desde la óptica de la energía renovable se viene propiciando desde el Estado Nacional y los Estados Provinciales y Estados Locales. Me refiero concretamente a la producción de bioetanol, como el caso de la empresa Porta Hermano, con el supuesto discurso o argumento de empezar a disminuir el uso de las fuentes fósiles para producción, digamos, de los hidrocarburos y todo lo demás, y comenzar a utilizar supuestamente una energía más limpia y más amigable con el ambiente, hoy nos quieren imponer el uso de un bioetanol, que es lo que se mezcla hoy con la nafta concretamente. Córdoba ya está dando muestra, una población, un sector, la zona sur, de cómo la producción de bioetanol impacta no fuertemente sobre el ambiente, y esto ya está claramente demostrado porque hay estudios técnicos de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que demuestran que precisamente la producción de bioetanol es altamente contaminante. Por eso el estado de Iowa, que es el estado símbolo en la producción de este producto, todas sus empresas están ubicadas en plena zona rural, no como aquí en Córdoba, en medio de la zona poblada. Y bueno, con la excusa de eso, de que vamos por la protección del ambiente, vamos por las actividades que son más amigables con el ambiente, vamos por la producción de bioetanol. Pero en realidad es otra falacia, es otra gran mentira, y eso viene a tratar de reemplazar el monocultivo de soja para de ahora en más dedicarnos al monocultivo de maíz para producir bioetanol. Y el bioetanol, que la gran parte de ese producto tiene un destino, que es el destino del extranjero, digamos. Entonces, estamos viendo cómo de pronto también desde las empresas se produce un apoderamiento de estos conceptos, de estas ideas que nacen con una característica muy, muy genuina desde los pueblos, que realmente defienden y se preocupan, digamos, por el ambiente, como puede ser los pueblos originarios, los movimientos campesinos, que realmente producen alimentos sanos y en verdadera armonía con el ambiente. Bueno, de pronto las empresas hacen un giro empoderándose, apropiándose de estos conceptos y con la idea clara de seguir sosteniendo un modelo económico. Eso, las famosas normas ISO, a las cuales supuestamente las empresas adhieren y con eso acreditan su actividad sea amigable con el ambiente, es cuando sabemos que las normas ISO tienen un precio y pagando ese precio cualquier empresa está en condiciones de poder acceder a ella. Esto es parte, digamos, de una estrategia marketinera del modelo capitalista, que trata de alguna forma de revertir la mala imagen que tiene hoy por hoy en relación a cómo se está impactando sobre el ambiente y cómo esto está incidiendo sobre el famoso cambio climático. Bueno, para terminar, recordemos que Porta Hermanos también es uno de los sponsors, o sea, uno de los que banca el Congreso de Economía Verde, tanto este año como el año pasado. El año pasado, por ejemplo, también lo bancaba la empresa cuestionada Odebrecht y también el Grupo Rogio. Hoy, bueno, el Grupo Rogio está medio ahí con los tapones de punta después del desborde de las sustancias de residuos peligrosos en el predio de Taim, con lo cual no figura como sponsor. Al igual que otros varios, que estaba Cargill también el año pasado, este año no está Cargill como sponsor. Me parece que la única empresa bastante cuestionada a nivel ambiental desde Córdoba que ha mantenido su categoría de sponsor para este Congreso Internacional ha sido Porta Hermanos. Y casualmente mañana, además del Congreso de Economía Verde, se va a hacer el festival y la marcha por Primavera Sin Porta, digamos. Sí, efectivamente. Sí, bueno, en ese contexto, digamos, destacar como siempre la valentía y la fortaleza de estas organizaciones, de estos movimientos sociales, que son los que realmente están poniendo en evidencia están instalando en la opinión pública y en la propia sociedad esto que ya desde hace tiempo se viene denunciando, digamos, realmente como el modelo extractivista no solamente es insustentable desde el punto de vista ambiental, claramente estamos viendo los problemas que hay en relación a los desmontes, a las inundaciones en el sur de nuestra provincia. Esa es una característica, esos son daños irreversibles y claramente la responsabilidad tiene que ver con la vigencia y el mantenimiento de este modelo de producción. Así que nosotros seguimos apostando y seguimos confiando que a través de estas organizaciones sociales, de los movimientos sociales, seguir visibilizando estas características absolutamente insustentables que exhibe el modelo de producción actual. Darío, te agradecemos mucho por la participación en este programa. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo, buenos días. Hasta luego. Bueno, el doctor Darío Ávila, abogado, quien ha participado en distintos conflictos ambientales en la provincia de Córdoba, estuvo acá con nosotros discutiendo este tema del Congreso de Economía Verde con la